mundo haciendo palmas. Saltando, saltando, con la mano bien arriba, porque saben que llegó. Vamos agitando y todo lo que quieren seguir bailando.